escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Me gustaría hablar hoy del concepto Deep State o Estado Profundo, pero vaya por delante que la intención del podcast es la de matizar y ampliar el artículo número 3 de esta segunda temporada de la serie Conspiranoia, llamado QAnon 1, 8chan, 4chan y los image boards, el principio, que podéis encontrar en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. Repito, radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. Un estado profundo, también conocido como un estado dentro de un estado, a menudo mencionado en su forma inglesa Deep State, es una forma de gobierno, o sería una forma de gobierno clandestina, formada por redes de poder ocultas que operarían al margen del liderazgo político, digamos oficial, de un país, con el fin de satisfacer sus propios objetivos. Como ejemplos de la estructura se citan generalmente órganos de Estado como las Fuerzas Armadas o organismos públicos del tipo, pues, los servicios de inteligencia, la policía o la policía secreta, agencias administrativas o burocráticas, etc. Un Estado profundo puede estar también formado por altos funcionarios que actúen sin conspirar, pero de una manera coordinada a favor de sus propios intereses, o sea, barriendo para casa. Los objetivos de un Estado profundo pueden incluir, pues, la continuidad del propio Estado, la seguridad laboral de sus miembros, la perpetuidad laboral de sus miembros, incrementar el poder o mantenerlo, la autoridad o la consecución de objetivos ideológicos, en fin, etc., ¿no? El Estado profundo operaría en oposición a la agenda de los funcionarios y de los cargos electos y, por tanto, evidentemente, del propio sistema democrático, obstruyendo, resistiendo y subvirtiendo sus políticas, condiciones o directivas. Por ejemplo, en Turquía, en 1923, Kemal Atatürk, el mariscal y famoso hombre de Estado, estableció una red de poder que se suele utilizar como ejemplo recurrente a la hora de hablar de la idea de Estado profundo. La expresión ya se utilizaba en la antigua Grecia o la antigua Roma, y una de las referencias históricas más célebres de este concepto fue la que hizo en 1961, en su discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, cuando alertó sobre la influencia del complejo militar-industrial como poder oculto en su país en el contexto de la Guerra Fría. El Estado profundo sería una concepción política que designa dentro de un Estado una jerarquía paralela o una entidad informal que tiene secretamente el poder para tomar decisiones sobre la sociedad y la política de una democracia, convirtiendo a esta democracia en algo que no lo es. De hecho, sería un poder institucional perenne que sobreviviría a las alternancias políticas y supuestamente se mantendría de manera coherente a pesar de las elecciones y de los procesos democráticos que se realizasen en el país. Pero podríamos decir que el uso del nombre Estado profundo esconde dos conceptos sutilmente distintos. Uno, el de un conjunto de poderes que se mantienen a lo largo del tiempo y que tienen cierto poder para influir en el rumbo que toma un Estado. Y otro, una idea totalmente conspiranoica sobre todo un Estado que permanece oculto y que gobierna de forma efectiva frente a otro que es público y que tan solo es una marioneta del primero. En este podcast voy a tratar del segundo concepto y me voy a referir concretamente a Estados Unidos, ya que, como he dicho al principio, la intención del podcast es matizar el tercer artículo de esta segunda temporada, matizarlo o ampliarlo, ¿no? Como queráis. El concepto se usa ampliamente en los círculos conspiranoicos de Estados Unidos y experimentó un resurgimiento con las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016 y luego con la presidencia de Donald Trump. Algunos de los partidarios de Trump, en particular de grupos de extrema derecha, así como algunos miembros del gobierno de Trump, defienden que el Estado profundo obstaculiza su poder. Pero ese término, el término Estado profundo, también es utilizado por la extrema izquierda para referirse a un sinfín de presuntas conspiraciones y atropellos que estarían realizando los cuerpos policiales, el ejército, el sistema judicial, etc. Es muy importante entender que en cualquier Estado democrático existen otras fuentes de poder que no son los individuos legalmente elegidos. Hay lobbies de todo tipo, lobbies empresariales u otros, y por supuesto empresariales, como digo. Hay poder universitario, existe el poder universitario, poder mediático sobre todo. Cuando digo poder universitario me refiero a Estados Unidos. Poder mediático, todo tipo de poderes que no están sujetos a casi ninguna regulación. Y esto ya lo decía el sociólogo francés Gérald Bronnet, que el término Estado profundo no es un concepto apropiado, un concepto deseable o defendible en un Estado democrático. Pero la ingenuidad que subyace en la visión del Estado profundo que defienden los conspiranoicos consiste en asumir, a través de una lectura monocausal, que todos estos contrapoderes van en la misma dirección, que están conectados, que tienen las mismas intenciones. En realidad, esto es claramente fruto del sesgo de intencionalidad, atribuir algo a grupos que no tienen ninguna relación. Sí, tienen poder, tienen un relativo poder, pero sus intenciones no van de la mano y, por lo tanto, no trabajan juntos. La expresión política profunda fue acuñada por el profesor Peter Dale Scott, profesor emérito de literatura inglesa en la Universidad de Berkeley, y la primera mención en un libro se remonta al año 93, en el año 1993, y en este libro se incluye también la expresión sistema político profundo. En una entrevista con la revista Diplomatie en junio de 2011, Peter Dale Scott afirma que la influencia del inframundo se ejerce sobre el gobierno de los Estados Unidos gracias a un grupo pequeño y confidencial al que se refiere con la expresión Estado profundo. Lo que él llama Estado profundo en los Estados Unidos no es una institución formal, no es un grupo secreto, sino más bien un círculo de contactos de alto standing, de alto nivel, a menudo personales, donde es probable que se dirija el poder político y que se dirija por gente muy rica. A estas personas, la mayoría de las... Cuando digo que se dirija el poder político, me refiero que el poder político es muy probable que tenga contacto con esta gente muy rica. A estas personas, la mayoría de las cuales se conocen, al menos sin tener necesariamente los mismos intereses, Peter Dale Scott les llama Estado profundo. El resultado de su influencia a través de este Estado profundo sería la política profunda, es decir, el conjunto de prácticas y arreglos políticos, intencionales o no, que suelen ser más discretos en el discurso público. O sea, aquellas medidas políticas que no es que sean secretas, pero que tampoco se publicitan demasiado. El Estado profundo, como teoría de la conspiración en Estados Unidos, defiende que existiría una red clandestina de actores en el gobierno federal, en las finanzas de alto nivel, de alto standing, y la industria también de alto nivel o de alto standing. O sea, las grandes industrias, las grandes finanzas, ¿no? Y esta gente conformaría en un grupo que operaría como un gobierno oculto que ejercería el poder junto o dentro del gobierno legítimo y electo de los Estados Unidos. Los seguidores de Donald Trump usan el término para referirse a las acusaciones de que los oficiales de inteligencia y los funcionarios de poder ejecutivo guían la política a través de filtraciones u otros medios internos. Según un informe de julio de 2017 del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, la administración Trump estaba siendo golpeada por filtraciones de seguridad nacional casi a diario y a un ritmo mucho más alto que el que encontraron sus predecesores. Según el comentarista político David Gergen, que es exasesor presidencial que sirvió durante las administraciones de Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan y Bill Clinton, el término ha sido usado por Steve Bannon y Breitbart News y otros partidarios de la administración Trump para deslegitimizar a los críticos de esa presidencia. Es decir, que quien no está con Trump, pues pertenece al Deep State. Así de simple. En mayo de 2017, el ex representante demócrata de Estados Unidos, Dennis Kucinich, declaró en una entrevista en Fox News que un Estado profundo dentro de la burocracia estaba tratando de destruir la presidencia de Trump. Además, explicó que el proceso político de los Estados Unidos de América estaba siendo atacado por agencias de inteligencia e individuos de esas agencias. Habría, según Kucinich, una politización de las agencias que estaría resultando en filtraciones de personas anónimas y desconocidas y cuya intención sería tomar la presidencia. Habría sido tomar la presidencia. Huelga decir que de todas estas afirmaciones, que son terribles, nunca nadie dio ni una sola prueba, como buena teoría de la conspiración, ¿eh? Esto también es bastante importante tenerlo presente. Se dedicaron a soltar todas estas lindezas, pero no aportaron ni una sola prueba de nada de todo esto. De hecho, Trump y Steve Bannon, que era su ex estratega jefe, han hecho acusaciones sobre un Estado profundo, sobre el Deep State, que creían que estaba interfiriendo con la agenda del entonces presidente. En 2018, al describir el Deep State como una burocracia arraigada, enquistada, Trump acusó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de ser parte del Deep State, en una de unas declaraciones en la que abogaba por el enjuiciamiento directamente de Huma Abedin, que es conocida por ser la asesora política de Hillary Clinton. Algunos aliados de Trump y medios de comunicación de extrema derecha afirman que el expresidente Barack Obama está coordinando una fuerte oposición a Trump, una oposición sucia, una oposición desleal, una oposición totalmente antidemocrática. Una vez más, a día de hoy, pues nada, ni una sola prueba de nada de todo esto. Y si recordáis el podcast que dedicamos a la posverdad, bueno, a pesar de no presentar pruebas, todas estas afirmaciones han tenido un resultado desastroso en la sociedad norteamericana. Han terminado, pues, provocando un auténtico desastre en la sociedad norteamericana. Si bien la creencia de un Estado profundo es popular entre los partidarios de Trump, los críticos sostienen que no tiene ninguna base real. Y argumentan en realidad que las fuentes de las filtraciones que frustran a la administración Trump, que frustraron a la administración Trump, carecen de las características organizativas de los estados profundos de otros países y que se deben seguramente más a negligencias que a conspiraciones. Estos críticos también advierten que el uso del término en los Estados Unidos podría terminar por socavar la confianza en instituciones vitales y ser utilizado para justificar la represión de la disidencia. Sobre el tema de ser utilizado para justificar la represión de la disidencia, bueno, yo creo que eso ha quedado bastante claro a raíz de que se dedicaron a soltar todas estas cosas, pero luego no demostraron absolutamente nada y hubo gente del Partido Demócrata que sufrió las consecuencias de todo esto. No quiero que se entienda que es que yo me posiciono de alguna forma o que el podcast tiene una posición junto al Partido Demócrata y en contra del Partido Republicano. A mí me da igual. El caso es que estamos hablando de una teoría de la conspiración, a qué va destinada y quién la está utilizando o quién la ha utilizado. Y está claro que el Partido Republicano usó en su momento esta teoría de la conspiración del Deep State y del Pizzagate y de QAnon, o QAnon, como queráis, para sacarle un rédito político. Y, en fin, a la vista está lo que ha sucedido, lo que ha terminado sucediendo, la invasión del Capitolio, la toma del Capitolio, intento de toma del Capitolio, que fue algo absolutamente increíble, que todavía, yo creo que todavía no hemos tomado conciencia de la gravedad del asunto, y que esto se va a estudiar en las escuelas, igual que estudiamos la toma de la Bastilla, pues estudiaremos otra, más adelante, ¿no? Esto se estudiará cuando unos zumbados tomaron el Capitolio. O sea, yo creo que esto es realmente, no nos hacemos a la idea de lo que significa, de lo que hemos presenciado, de lo que las generaciones que hemos podido ver esto hemos presenciado, ¿no? Entonces, lo que decía, lo de la represión de la disidencia, pues bueno, a la vista está cómo han ido las cosas, pero el que podría socavar la confianza en las instituciones vitales, pues también es algo que está quedando bastante claro. Cuando se utiliza como excusa para sacar rédito político, el dinamitar, el decir, oye, no, es que todo está podrido, todo está jodido, todo está podrido, todo está corrupto, hay que ir con mucho cuidado porque no estás haciendo una oposición. Esto le sucede mucho a muchos grupos de derecha y de ultraderecha que están acostumbrados a hacer oposición y siempre están dando la brasa a otros grupos con este tipo de cosas, ¿no? Con el poder está corrupto. Y luego cuando ellos suben al poder siguen diciendo lo mismo, el poder está corrupto, claro, pero cuidado porque el poder son ellos. Entonces no, tiene que haber un subpoder que está corrupto y que hay que limpiar. Esto lo han hecho muchos dictatorcillos europeos, lo hicieron en su momento, ¿no? Dictadorcillos, lo digo con todo el rintintín, porque fueron auténticos asesinos, bueno, genocidas. Y hablaban así, o sea, hay un poder oculto que tenemos que limpiar. Esta es el discurso que subyace en estas conspiranoias, en estas teorías de la conspiración de los estados profundos y de los gobiernos en la sombra, cuando resulta que provienen del propio gobierno. O sea, yo soy el gobierno y digo que hay un gobierno en la sombra que tengo que limpiar. Cuidado porque esto está pidiendo a gritos que autoricemos, que la ciudadanía autorice cualquier barbaridad, con la excusa de que estás limpiando, vete a saber qué estás limpiando, ¿no? Y además, esto termina provocando inevitablemente que la ciudadanía pues pierda toda confianza en las instituciones, que es lo peor que le puede pasar a un sistema democrático. Que la ciudadanía no confíe en las instituciones y crea que están corruptas y podridas para siempre. Esto es una consecuencia directa del populismo, que es peligrosísimo. El populismo termina por cargárselo todo por eso, porque es un atajo a ganar adeptos, es un atajo a ganar votos, y lo hace de la manera más deleznable y repugnante posible, a costa del propio sistema, de cargárselo. En febrero de 2020, el miembro del gabinete de Trump y jefe del gabinete interino de la Casa Blanca, Mike Mulvaney, cuando se le preguntó si existe un Estado profundo que trabaje contra el presidente Trump, atención, afirmó que era absolutamente 100% cierto. O sea, el jefe del gabinete interino de la Casa Blanca afirmaba que existía, que sí, que era así, que existía un Estado profundo, un Deep State, que trabajaba contra Trump. Un discurso totalmente conspiranoico en boca del jefe del gabinete interino de la Casa Blanca, del señor Mike Mulvaney. Newt Gingrich, que es un político y autor estadounidense que fue presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 1995 a 1999, que es miembro del Partido Republicano y que fue el representante de los Estados Unidos para el sexto distrito del Congreso de Georgia y que presentó servicios en el norte de Atlanta, y lo más importante, que en 2012 se presentó sin éxito para la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos, este punto es importante, que en 2012 se presentó sin éxito para la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos. Gingrich, digo, afirmaba que Robert Mueller, que por entonces era director del FBI, era la punta de lanza del Estado profundo destinada a destruir, o como mínimo a socavar y paralizar, la presidencia de Donald Trump. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me alucina, vamos. Me alucina. Ningún tipo de control, ¿no? O sea, esto es a tumba abierta. A soltarlo a tumba abierta. O sea, afirmar así que el jefe del FBI, pues es el capitoste del Deep State montado para ir contra Donald Trump. El 5 de septiembre de 2018, The New York Times publicó un artículo de opinión anónimo, cuidado, anónimo, titulado «Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump». Y teóricamente estaba escrito por un alto funcionario de la administración Trump. Así. Y el texto decía que muchos de los altos funcionarios de la propia administración de Trump estaban trabajando para frustrar partes de su agenda y sus peores decisiones, lo que ellos consideraban sus peores decisiones. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que es además un claro defensor de Donald Trump, se ha posicionado muchas veces a su favor y lo ha defendido muchas veces, describió esto como una evidencia de la existencia del Estado profundo. Es decir, un texto anónimo publicado en un periódico, no cualquier periódico, no estamos hablando de un periódico residual, estamos hablando del New York Times, probablemente uno de los periódicos más importantes del mundo, pero al fin y al cabo, un texto anónimo publicado en el New York Times, escrito por un... por alguien, no sabemos quién, por alguien que dice, que se dice a sí mismo, alto funcionario de la administración Trump. Que podría ser yo, podría ser tú, podría ser cualquiera que diga que es, pues, un alto funcionario de la administración Trump. Esto es, según Kevin McCarthy, la prueba inequívoca de la existencia de un Deep State que atenta contra la presidencia, que atentaba contra la presidencia de Donald Trump. Bueno, este es el nivel Maribel. David Bossi escribió un artículo de opinión en Fox News afirmando que este era el Estado profundo trabajando contra la voluntad del pueblo estadounidense. Otro que talanda, o sea, otro señor que nos dice que un texto anónimo es la prueba inequívoca de que hay una conspiración contra la ciudadanía norteamericana. Y es que al final, todas estas estupideces, que pueden parecer estúpidas con la distancia, con la perspectiva, pero que no son nada estúpidas dentro de un contexto político crispado, terminan por calar y terminan por hacer su efecto. De hecho, según una encuesta realizada en 2017, el 48% de los encuestados pensaba que sí, que había un deep state, que había un estado profundo compuesto por funcionarios militares, funcionarios de inteligencia, gubernamentales, que intentaban manipular secretamente al gobierno de Donald Trump y atentar contra sus intereses. Y también contra los intereses de la ciudadanía norteamericana de bien, que ya sabemos quiénes son, ¿no? La ciudadanía de bien, que son los blancos, heterosexuales, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sin embargo, un tercio de los encuestados pensaron que era una teoría de la conspiración, pero solo un tercio. De aquellos que creen que existe un estado profundo, más de la mitad dijeron que era un problema de vital importancia. En una encuesta del 2018 se encontró que la mayoría de los encuestados no estaban familiarizados con el término estado profundo, pero que creía probable que existiera ese estado profundo cuando se les describía como un grupo de funcionarios gubernamentales y militares no electos que manipulaban en secreto políticamente tanto la política nacional como algunas decisiones de carácter internacional. Y 3/4 de los encuestados decían que creían que este grupo existía en el seno del gobierno federal. O sea, que no son creencias de cuatro locos. No, esto ha calado en el imaginario colectivo de los Estados Unidos y de la ciudadanía norteamericana. Una encuesta de The Economist de 2019 decía que el 70% de los republicanos creían que el Estado profundo estaba tratando de derrocar a Donald Trump. Así. A lo que voy con todo esto, y ya me permitiréis que acabe, a lo que voy con todo esto es a que en Estados Unidos el fenómeno QAnon no solo debe entenderse como una conspiranoia alimentada por usuarios de foros conspiranoicos y perfiles de redes sociales afines a las teorías de la conspiración, sino que si esto se ha convertido en el fenómeno que lo es un fenómeno, se debe también a que diferentes medios de comunicación y diversos políticos afines a la antigua administración Trump hicieron una clara campaña para promover estos delirios entre la sociedad norteamericana. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.